El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, la Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales? 21:06 con 47 segundos. Pip, pip, pip. Marca uno de los relojes. 27 de septiembre, ya estamos. 28, ¿no es hoy? No, 27. 27 de septiembre del 2012, de a poquito se aleja este 2012. Y nosotros nos vamos acercando hacia ustedes, queridos oyentes. Hoy quiero darles un abrazo caluroso. Un saludo radiante. Un saludo radial, ¿no? Porque hay quienes hacen radio por convicción, tal vez. Hay quienes hacen radio por profesión, hay quienes hacen radio porque tienen algo que decir que importa mucho, y también estamos nosotros que hacemos radio porque no tenemos otra cosa que hacer. Bienvenidos al programa número 114 de la Copa Derramada. Bienvenido, Michelle, qué bonita camisa que tenés hoy. ¿Te gusta? ¿A vos te gusta? Decime que sí o que no. ¿Te gusta? Me queda muy bien. Bueno, sinceramente me hace más joven, Thompson. Me hace más joven. Sí. Seguramente muchos estarán pensando ya en estas horas que pasa tan rápido el tiempo, Johnny, pasa tan rápido que cuando uno ya empieza a pisar octubre, ya sabe que ya al toque ahí ya tenés las fiestas. Y la verdad que hay veces que me alegra y hay veces que no me alegra tanto. Y te puedo llegar a clasificar cuáles son las dos formas en que me ponen, si es con alegría o con menos alegría. Con empatía. El tiempo. Da alegría que pase. El tiempo me da por momentos alegría y por momentos tristeza. Siento que pasa tan rápido que no tengo la suficiente alegría para poder vivirlo. Entonces ahí junto las dos palabras. ¿Qué tema? ¿Alegría? No, hoy teníamos un ¿alegría? Tema parecido. Para, ¿alegría? Alegría. Alegría con tristeza. Se juntan. Sí, se juntan. Se juntan, se necesitan. ¿Sabés dónde se juntan? ¿Sabés dónde se juntan? Sí. En vos. Ay, ¿sabés que yo en soy vos, un envase? ¿Sabés que yo soy un envase? Yo soy simplemente sos un la medium. Cáscara. Sos un soy medium. El medio para la alegría y la tristeza. Y la tristeza. Hablando que espero que no tengamos. Que el tiempo pasa y pasa. Quizás vale la pena recordar y poner un manto de piedad a la situación y de empezar a preguntarnos cuál es el valor que tiene la vida, ¿no? Porque el manto de piedad, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el manto de piedad? Me gustaría que sí, que sea sobre el valor de la vida también. Sí, sí, pero ese es en el medio de la pregunta. Manto de piedad, se pone un manto de piedad. Se pone, escúchalo, se pone un manto de piedad. ¿Qué es? Te cubren con una sábana. Te ponen con una sábana y te dicen que está todo bien, que no importa, que te equivocaste. ¿Cuál es el manto de piedad que te ponen para cuando vos en ese momento sentís y necesitas la piedad, porque está graficada en un manto. Con ustedes, en vivo, en la Copa Derramada. ¿Qué palabra quiero saber? Ay, ay, ay. 10 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, ya ha empezado el programa. Te iba a preguntar sobre... Estuve hablando 15 minutos. El valor de la vida. ¿Por qué tiene que ver? Porque ya es el segundo o tercer jueves que venimos acá a Moreno y en algún lugar de Moreno, de acá, vimos algún hecho horroroso. El tema de matar a alguien, mucha muerte está dando vuelta. Y me volví a preguntar diciendo... ¿No tenemos que volver a darle el significado a la vida y decir, che, la vida por un poquito más, vamos a jugar? ¿Un valor? Sí, un valor. Poner, cuando te va a pegar el tiro, decirle, pero escúchame, por un par de Adidas me vas a pegar un corchazo. O sea, como más encontrarle... Te digo, un valor de malas, sí, y un valor de buenas. Buenas noches, compañeros, buenas noches, camaradas. Llega con la voz cantando. Cascada y cantante de ocasión. Ha llegado, solo ha visto. Los muchachos se quedaron en el fondo del camión. Pero nunca, nunca, nunca la voz del murguero es sola. Detrás van haciendo cola las voces de otro millón. La tristeza, la pobreza, los que se quedaron afuera del reparto de nación. Pero por otra alborada, cantemos mis compañeros en la Copa Derramada. Esos son aplausos, no son aplausos de las manos, es aplauso desde el corazón, es un aplauso desde lo más profundo de mi ser. Gracias a Raval por tanta alegría, gracias a Raval. Ah, ¿no te habías puesto auriculares que te diga de vuelta? Gracias. Bueno. Bien arriba. O sea, ¿cómo cambia la relación entre el cantante y el sentado, no? Sí, sí, cambia, o sea, demasiado. Es como el bipolar. Es como un avión. Pero que cae en picada. El famoso esquizomurga. El esquizomurga. Me gustaría que el cantante se quede a compartir todo el programa y que cada tanto lo llamemos para que... Pero ojo que no, ojo que el cantante está muy arriba. Para mí no aguanta 3 horas un cantante a ese nivel. No, avisen, ¿de qué quieren? No, tipo, para cerrar un tema, tipo... El, ¿que cante? Sí, el cantante te canta a las 40. El murguero. Y nosotros estábamos hablando, por ejemplo, del valor de la vida. Sí. Con la vida no se juega, con la vida no, señor, con la vida en el sentido de la vida y su valor. Excelente. Es como en la guerra de canciones, ¿te acordás que dejabas una palabra y el otro? No, pero aparte me gusta porque está bueno para que se sepa cuándo es el momento. Uno dice la palabra y se aleja del micrófono. Sí, sí, sí. Y también yo creo que en la vida hay mucha mentira. Mentira otra vez. A ver si decís lo que me escondes debajo del chal. Muy bien. ¿Del chal? No usemos. ¿Del chal? Es que es muy tentador, te digo que no sé si en no 3 horas te lo hago 1 hora y media. No, por favor, no fácil, usemos. Fácil. Después vamos a... ¿Podemos hacer uno en el corte? Introduciéndonos para cada tema de los que vamos a tratar hoy. Hoy tenemos un programa, volvemos a nuestras raíces. No hagas interrupciones porque te entra a cantar atrás. No. Hagas interrupciones. Así señala con la mano cuando no es. No es el silencio. Me alejo el micrófono. Eso, para atrás. Como te decía... Entra, ¿viste? Te abre la puerta. Nunca se aleje la voz del que pica en la radio. Él es nuestro diccionario, el que cuenta lo mejor. Bien, estábamos hablando de esto, del programa número 114, bienvenido a Raval, ahora te saludo yo que no podíamos hablar. No abusemos del cantante, después lo vamos a ir teniendo salpicado durante todo el programa, así como durante el programa vamos a estar hablando de temas escabrosos, temas lindos, temas feos, como es la vida. Pasa una cosa linda, después otra fea. Una de cal y una de arena, se dice. ¿Cuándo vienen las lindas? ¿Cuál es hay la, que esperar, Raval, ¿cuál hay es que la esperar. Más mala del cal y la arena? La cal. ¿Por qué? Quema. La cal te quema, la arena te da calor. ¿Cuántas veces las fuiste dos son en una invierno? Cagada, una de cal sí, que te mata y una de arena te que te raspa. Que te raspa todo. ¿Pero qué preferís, que te queme o que te raspe? Que me raspe. ¿Preferís la arena? Sí. La No, no. Una vez me mandaron la respuesta de cuál era la peor, no. La de cal o la de arena en la frase, y creo que era la de arena es mala, no. Sí. La de arena es la mala y la cal es la buena. No cambien. Pará, no cambien. No cambien. Es mentira, toda la vida acá en la Argentina se dijo una de cal y una de arena, porque la cal era la mala y la arena era buena. Ahora, porque estamos en el 2012, cambia, la arena es mala. Pero no. Ahora descubrimos que los médicos cuando te operaban de angina Disculpame, decían ese dicho, que no tome helado y ahora le dan helado. O sea, todo cambiamos. Yo creo que es un momento de definiciones en todos los aspectos. Sí. En los políticos y en los dichos. Sí. O sos cal o sos arena. Exactamente. Se acabó. Pero es así. Me gusta mucho para afiche de campaña política. Podemos empezar ahora y anticiparnos a todos de las elecciones del año que viene, ¿no? Y aparte vamos ganando imagen. Lo que tiene de bueno es que me gustan esos dichos donde uno tiene que analizar o que cada uno tiene una visión diferente de los dos. Por ejemplo, cal y arena. El otro es pan y cebolla. Eso significa lo mismo. No, eso es tres. Contigo, pan y cebolla. No, contigo no va. Contigo, pan y cebolla. Claro, pero ahí no hay contradicción. La peor de las tres. No, pero ahí no hay peor. Ahí es todo mejor. Es como prometerle a alguien que con vos me voy a llevar una vida de mierda comiendo la peor pelotudez que te puedas imaginar, que es pan y cebolla. Con eso me alcanza. O sea que el pan para, y cebolla... Para mí es contigo la peor. Eso tiene razón. Cuando le decís contigo, pan y cebolla, el contigo porque es... Porque el pan con cebolla no me queda es otra. Muy rico. Sí. Ojo. ¿Y el para pan mí es una comparación cebolla? Odiosa. Pero no me beses. Es una comparación odiosa para mí. No, por eso, para mí no van las tres cosas juntas. Entonces, ¿contigo o pan y cebolla? Claro. Sí. No, si no voy... es o. No, es. Si vas a comer pan y cebolla, no voy a estar contigo. No contigo. Contigo, qué palabra más rara, ¿no? Contigo. Bien. Contigo. ¿Y por qué se dice sin ti, no sintigo? ¿Sin? ¿Sin ti? Y no sintigo. Sí. Son deformidades que ¿por tiene... ¿Por qué no se dice con ti? La lengua castellana. O con tú. ¿Con tú se dice? No, con ti. Quiero avisar... En Uruguay con tú. Quería avisar de gente que va a estar hoy en el programa. A ver. Qué copa. La vende. A ver, subí un poquito. La venta, ¿no? No, ¿sí no puedo subir de ánimo. Estoy muy mal de ánimo. Dale, vamos. Y este, mirá que vino cantando este Lo hoy. Puedo hacer medio más... ¿Eh? Bajar los hombros. No me alejo por las dudas. Tirate... Pero... No, tírate. Decí hombre, te tira para atrás, te hace una canción. Vendé el programa, vendé los teléfonos. Vendenos como vos... Solamente vos sabés cómo nos tienen que vender. Es raro el afiche ese, perdónenme, que hay un tipo con una botella en la mano. Nokia 6100. Te pido por favor que los jueves de 9 a 12 lo saquen eso. ¿Escuchaste? Con chip liberado. ¿Lo vende eso? Se lo está vendiendo, mira, te lo está vendiendo. Lo tiene que sacar eso. Cuando venimos de jueves, de 21 a 12, ese afiche. Ahora voy a hablar con la producción y con las autoridades. ¿Por qué? Para que me saquen ese afiche. ¿Por qué? Es una persona acostada con una botella de... No se distraiga, de por favor. Significa que no puedes tomar vino acostado. No se distraiga y diga cosas radiales que los oyentes no saben qué cartel está mirando usted. Pero esto es el único momento. Es el único momento. Yo acá vengo por estas tres horas y no veo a nadie, ni cuando entro ni cuando me voy. Es el único momento que puedo decir. ¿Pero por qué tenés que estar mirando para arriba? Tienes razón. Mirá la hora de última. El cartelito hermoso que ha adquirido la radio, un cartel hermoso, digital. Blend. Que te lo vendo también, te lo vendo. Hermoso, digital, te marca la hora y te dice arriba aire o no aire. A mí me lo está tapando este micrófono ahora en estos momentos. Bueno, en el programa del día de hoy, 114 de la Copa Derramada, vamos a variar un poquito lo que veníamos haciendo. A variar. Porque nos llamó María, ¿cómo se llama? Valenzuela. Mariquita. Mariquita Valenzuela. No le gusta que le digan Mariquita. Nos llamó y nos dijo, aguante la afición, loco. Con Z. Sí, con Z. Y así que nos pidió que hagamos un poquitito más. O sea, que hoy va a estar Elvira con su A Quién Le Importa. Vuelve Erika Estrada después de tanto tiempo. Y si hacemos un poquitito de fuerza... lo podemos traer. Como el Padre Mario, resucitas todo. Queremos un poquito de fuerza. Queremos traerlo a César Cicciolini, que me canceló a último momento. Aparentemente no estaría. No estaría, así que vamos a estar y vamos a cerrar el programa. ¿Y qué hacemos con todo lo no, que no, y tenemos invitados sorpresa que también, en ficciones. Sí. Cierra el programa del día de hoy, Dios. Vuelve Dios. Vuelve Dios. Vuelve Dios, tenía que volver Dios. ¿Lo cierra o lo enculadísimo con Ravi Shankar? Sí. Está de culo. Está mal. ¿Ya lo anticipás? Sí, ¿va a descarar a Ravi? ¿Lo va a descarar? Aparentemente lo va a desmascarar. Mejor. Descarar sería si le saca el rostro. Claro, sí, le saca el rostro. Descarado. Sí, sos un descarado. Bueno, sube un poquitito la música, Thompson, que voy a hacer un clima radial para decir el teléfono. 1561540359. Porque Gallo Pinto le pinto. Le ponen esa música, ¿viste? Este hace canciones, el otro le pone la música, claro, y el Gallo Pinto. Y cae, inevitablemente. Ahí nos pueden llamar al 1561540359. Hoy quiero hacer un rating en vivo de la Copa de Ramada. Si no tienen mucho crédito, hagan sonar el teléfono y corten. Vamos, claro, a ver cuántas cada llamadas sonada perdidas tenemos, ¿no? Esa es buena. Es una buena forma de medir. ¿Qué es? Después te ponemos qué nombre fue. Le damos los últimos dos números y decimos quién llamó. No, y aparte lo bueno, perdóname, que llamen y no opinen, porque en realidad eso es lo que nos hincha las pelotas. Es cuasi romántico. ¿No tenía que decir, ¿no?, eso? Es cuasi romántico, no sé si han fijado ustedes aquello literario, aquello de llamada perdida. Llamada perdida. ¿Qué más está? El desgarrador. ¿Qué más está? Llamada perdida. No, esa es la bala. Que me llamen llamada perdida. ¿Sabés que yo lo fui a ver a Que Skyler? Me valen llamada Que perdida. Me valen. Te digo una cosa, es cierto, tiene hasta un dejo como medio como de... Una cosa como de un amor que no alcanzó. A mí es lo único que me conmueve en el celular, que viste que te llaman y que dice llamada perdida. Sentís que dejás un pedazo del día ahí. Es como algo que nunca más se repetirá, claro. Es como algo que definitivamente se extravía de mí. Sí. Perdóname, y el que te lo iba a decir ya no te lo va a decir de la misma manera cuando vuelva a llamar, porque ya le hinchó las pelotas que no atendiste ahí. Y la emoción del momento, por ahí qué sé yo, agarra el tipo y dice, nació la nena, el tipo llama. Para decir eso, ya se piensa uno lo que va a decir. Y no atienden. Y ya después de decir ya lo que pensaste hace 15 minutos, y de vuelta cuando ya me diga, llamó la nena, ya no lo decís igual. No. Entonces le cagaste hasta la expresión, hasta la emoción, con una llamada perdida, mucho daño es. Porque al otro le provocás algo psicológico, que después no lo vuelve nunca a vivir. Casi te digo, pierde más que vos que no atendiste. Por una llamada perdida. Bueno, el nombre él tiró a la mesa que Llamada Perdida era un acto de amor. ¿Quién actúa en esa película Llamada Perdida? Para mí tiene que actuar Ricardo Darín. ¿Y Llamada Pinti? Perdida. No, parece... porque van a repetir la del choreo del segundo. Tiene que volver la dupla Darín Pinti para Llamada Perdida. Para que no importe lo que vos escribas, cualquiera puede hacer una película exitosa si trabaja Darín. Tenés razón. Sí. ¿Y de qué haría Darín ponerle en la Llamada Perdida? No importa. De abogado. Pero que parece un vendedor de seguros que es medio como callejero. De gym, se mete todo. De gym. Y cura. Yo pienso que podría ser... Y cura. Sí. Lo que podría ser él es el que recibe la llamada perdida. Sí. Y en vez de ver quién lo llamó, ¿qué pasa? El número no es desconocido. Entonces a partir de ahí el tipo intenta... ¿Tiene identificador de llamada? Es un tipo que es diariero. Sí. Pero que en su vida tuvo nada que ver con ningún personaje de investigación. Pero le gustaba mucho el policial. Claro, leía mucho policial, sobre todo mucho policial negro francés. Y se sentía como que él estaba en parte de las historias. Para hacer el avance, porque es el avance, viste, que tiene que decir. Perdóname. Llamada perdida. Perdóname, ¿verdad? Darín. Y lo baja. Si alguna vez tuviste una llamada perdida de un número desconocido, y no sabías quién era. Preguntale a Darín. No, pero tipo, claro, esto es lo que te va a pasar. Pero no dejes de ver esta película. ¡Bum, bum! Y ahí, llamada perdida. Darín aparece en el medio de un bosque. Porque yo, Darín, siempre me acuerdo cuando hacía la que se desmayaba. ¿Cómo se llamaba? Laura. Sí. Me quedó de ahí, Darín. No la vi, Laura. Y Darín tendría que tener un hijo adolescente de una mujer que se llevan bien. Pero no están más juntos. Siguiendo en el tono de la película, no, pregunto... Gabriela Toscano. Pregunto... Qué apellido. Pero estaba bueno. ¿Qué patriota o qué personaje de la historia argentina merecería una película y esa película pasaría a ser nuestra Corazón Valiente? Cosa que no logró San Martín con esta última, El Libertador, no me acuerdo. El Cruce de los Andes. Pero por una cuestión temperamental. Nosotros nos sentimos más identificados con Corazón de León porque... Te guste ir a la cancha y que te tiren piedra, que la policía te cague a gases. Pero entonces ponés la película del abuelo, por ejemplo. No existe. Tendría. No existe el patriota que me haga sentir argentino, que tenga esa forma, con las calzas esa apretada, Belgrano. No hay buenas películas de personajes reales acá en la Argentina. Yo pienso que lo que tendríamos que hacer sería nacionalizar a Juana Azurduy argentina y hacer la película. ¿Sería nuestro Corazón Valiente? Para mí sí. ¿Y el Gauchito Gil? Yo el Gauchito Gil ya te lo pongo a un nivel de Gilda, del Potro. No. Sí, sí. No. Boludiemos. No jodamos con el gauchito Gil. No, pero perdóname, esto se está hay una estadística como los cinco grandes y el gauchito Gil está en eso, en el, como Gilda, como el Potro Rodrigo. Está ahí. Sí, porque no es santo. Andá por Berazategui y andá para donde se accidentó Rodrigo y hay un coso que son 200 millones de gauchito Gil, calculá, pero son el Potro Rodrigo. No, pero todo eso es porque la gente elige hacerse de votar. Es contemporáneo, ¿no? Claro. No, no tiene que ver con eso. Como la iglesia no lo santifica, están todos dentro del mismo nivel, pero para la iglesia. Para la gente no. Porque hay algunos, igual que Namuncurá hace muy poco, perdón, fue logrado. Depende de donde te mueras. O sea, por ejemplo, de Fonda Correa, lamentablemente se muere y no había ninguna ruta nacional que pase. No. Hagamos. Vos tenés que morirte en una ruta nacional. Pero el gauchito gira. Pero la difunta va de punta a punta. Sí, porque no encuentra. En la hojita destino de los camiones está, me cuida sí, la va difunta. Va a todos lados. Va por todos lados. Cosa, me da y, la teta la difunta. Y la autopista La Plata le pusieron Rodrigo. Porque le sacó se mató gente, ahí, ¿sabes quién? San Expedito. Lo que le digo. San Expedito le sacó mucha gente a la difunta. No, pero la difunta no es de acá. La difunta es del interior. Nosotros acá no le damos bola a la difunta Correa. Acá te digo San Cayetano y Boca. Si te ponemos equipo a donde pero va San la gente. San Cayetano es santo. Pero es Boca. Porque es la iglesia. La iglesia mueve mucho. No. Vos pero no te das cuenta. Digo, bueno, San Expedito. San Expedito, por ejemplo. ¿De qué es? ¿Patrono de qué es? ¿De qué? No, es oficialista. ¿De qué? ¿De factor AG? Está reconocido. Está reconocido. Claro. Bueno, pero ponele, en cantidad de gente, San Expedito. No reconocido. Ni compara con San Cayetano. ¿Sí? De necesidades urgentes. O algo así. Las causas urgentes. ¿San Expedito? Por eso, claro. Porque San es Expedito. Expedito. Si no, claro, pero hay una realidad. Claro, si no sería Sante de Moras. Perdón. De los no oficializados, el gauchito Gil es lo más. Pero ponele qué, a nivel de qué es lo más. Lo más, o sea... ¿Qué hablaste alguna vez con el gauchito? ¿Qué sabe del gauchito Gil? A ver, contame el gauchito Gil, como te puedo contar yo, 2 millones, te cuento, de San Cayetano. Yo voy con la difunta. Te cuento 2 millones de San Cayetano, que es Boca. Yo te cuento de la difunta. Contame una de Gauchito Gil, una que sepamos todo, ¿eh? No, pero hay una realidad. De Sanque, ¿sabes la que tengo? De Sanque. Hay una realidad, Al tener una religión oficial... ¿Cuál? El santo tuyo. Sanque es independiente. El santo tuyo maneja... Sanque es independiente. El santo tuyo maneja presupuesto. El santo tuyo maneja presupuesto. ¿Vos estás diciendo que San Cayetano junta a esa gente porque le dan un chorizo y una Coca-Cola? Sí, señor. El gauchito Gil es cooperativista. Deja hablar. Es de izquierda. Es cooperativista y es de izquierda. Eso te lo dijeron. El tuyo. Eso te lo dijeron los mayores. El tuyo siempre jugó el santo de mierda ese tuyo. San Calle. Ese santo tuyo. Está adornado. San Calle es re capo. Boludo, le ofrecen 1000 puestos. San Cayetano va porque te ofrece puesto de la calle. Porque los tiene los planes, está adornado con da, todos los intendentes. Y te da. O no escuchaste lo de la Banelco y San Cayetano. Y te da. Y te voy a decir una cosa, hay que lavarse la boca. Pero es amigo de Santa Rita. Te lo da y te lo quita. No, pará. Sí. Y San Cayetano agarra y dice, de repente llama a un par de santos y dice, che, ¿nos encontramos? Y van. A San Cayetano, van. A San Cayetano van hasta los santos que son por otra cosa. San Expedito... Al gauchito Gil. Yo tuve que ir 1000 veces con una carpa en la cancha de Vélez. Yo tuve que ir a San Cayetano una vez. ¿A qué? A devolver el laburo que no me gustaba tanto. Por eso, porque a veces te da lo que no querés. No, lo que eso pasa. Son los santos, a veces son. Yo lo reconozco. Son rebuscados. No, yo lo reconozco que en semejante quilombo, por ahí le das cambiado los laburos a los tipos. Claro. Claro, por ahí se le mezcla. Se le mezcla los laburos, claro. Lo importante es que se ocupan. A mí lo que me gusta de San Cayetano es eso. Vos calculás que este le dio una pala. Thompson, claro, no, ni en pedo. ¿Tenemos algún llamado? ¿Dónde está el celular? ¿Está? No, lo tenemos allá adentro. ¿Se ha hecho sonar el teléfono hubo hoy? Hubo dos llamadas. No hubo llamadas. No atiendan, por favor, si son llamadas perdidas a la Copa Derramada. Qué lindo. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Y la puta madre. Moreno 90.1. Estación de radio. Hola.

y terminamos de una vez el monumento al descamisado. Por eso, compañeros, no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un de la sota peluqueado. Me pregunto hoy día si Perón sería peronista. Sí, porque no creo nadie que sea peronista ortodoxo, digamos. Y si Perón es el primer... trabajador. No, la primera persona que le viene el verbo deísta de nuestro país o de la historia. Claro, porque después a la mina, a la mujer le decían isabelista. Porque después a todos le ponemos estalinista, se lo ponemos nosotros. Pero no en Rusia no decían estalinista. De, no, de última no se entendían. Stalin Bramchat. ¿Y a la crema rusa cómo le dicen en rusa? No existe la crema rusa en Rusia. La crema es crema. La ensalada rusa. En Rusia, la ensalada rusa es la ensalada nacional. Es ensalada. Ensalada nacional. Ensalada para todos. ¿Qué más hay en rusa? ¿En rusa? La ruleta. La ruleta. Pero allá te re divertís. Allá. Claro, allá no te pega es nunca. Otra cosa. Claro. No te pega nunca allá. Porque es diferente. Porque son los para creadores. Eso es la ruleta yankee. Sí. Y viste que nosotros nos vanagloriamos de que creamos la lapicera o el dulce de leche. Eso se vanagloriarán que son los creadores de la ruleta rusa. Porque es mundial. Los primeros tipos que apostaron al control de la natalidad. De esa manera, pero ya eran grandes los que se pegaban los tiros. Ya tenían... bueno, son los que no podían tener hijos. De los creadores de la ruleta rusa. Sí, así. Llega el Paco. Claro. Hay que superar la ruleta rusa. Pero el Paco es una ruleta rusa también. Hablando de ruleta pasa rusa... que te vacía la cabeza, no los huevos. Y la muerte, no sé si vieron la noticia esta de... ah, tremenda. De el reality show que el marido mató a la mujer. No, la vi. Bueno, no quería hablar de eso, sino quería hablar... ah, ¿no? De una película que vi hace un tiempo, hace 2 meses, 3 meses, creo que la comentamos. 90 días, se dice Johnny en radio, 90 días. No, entonces, 365, dice Johnny. Sí, ¿no? No, bueno, no se dice. Algo así de un reality show de ruletas rusas. No sé si la vieron, yo la enganché en cable a las 3 de la mañana. Ya sé, y una es una mina. La mina es la productora. Sí, ya sé, la vi, pero no la vi toda. Siempre porque me parecía que era siempre lo mismo. Este tipo me mata preguntas. ¿Quién? ¿Qué te pregunta? El acertijo. Buena película es, me parece que es lo último que falta para los reality show. Me parece una buena idea. ¿De posta a posta? A mí me dio un poco de impresión la película, porque la película está filmada como si fuese un documental, entre realidad. Y toda la última media hora o 20 minutos es el programa de televisión que llega a concretarse, que es el de la ruleta rusa. ¿Y el que gana? 9 participantes y 10 balas. Y se pegan un tiro en vivo ahí en la televisión. Sí, sí. Y eso es peor que no, lo que 10 balas no. 9 cámaras, una bala en las 9 recámaras. Ah, de los 9 muere uno, mueren 8 y uno queda vivo. Y no la puede volver a girar. Ah, tira y queda. Y porque tira ya y queda. Se murió. Tira y se salva. Tira y se va. Ganó, qué sé yo. Ahora te hago una pregunta. El tipo el que arma el revólver. Pará. Lo bueno era saber que el que moría de la película en realidad era el ganador. Pero nunca lo sabía. Porque lo hacían porque le dejaba a la familia $1,000,000. Eso es bueno. Entonces, el ganador es el que se da con la ruleta rusa. ¿La vieron la película? Excelente. Gran película, loco. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te deja así? ¿Había cómodo? Yo la vi a las 3 de la mañana y son esas películas. ¿Había cómodo? Por ejemplo, el que arma el revólver. Que vos agarré y decís, bueno, en el séptimo agujerito voy a matar a ese que está ahí porque no me gusta, porque me contestó mal, ponele. Y el acomodo la bala. Lo fue haciendo el director de la película, porque es una película, no fue de verdad. Te hacen creer en la vida real. En la vida real, si pasara eso. No giraban. Y al final, la última, estoy contando el final, pero no es, ni sé el nombre, pero la pueden enganchar. El final... te quedan, le estoy contestando al Fecu, que bienvenido Fecu, no giraban porque quedaban 2 personas y uno de esos 2 iba a ser. Claro. Y en realidad el primero es el que pega el tiro y el otro se salva. ¿Sin tiro? O sea, faltan 2 personas. No, pero no está 50 mal. Y 50 el que se tira y boom. Pero está mal, para mí el otro tiene que tirar también. Si a él no le pasa nada, ya está. Pero si es una sola bala. Y si le ponen los guachos, le ponen 2 para no pagarle a ninguno. Porque si lo matan a los 2, ¿quién dice? No, ganó él. Vamos con otra cosa. La película te dice que pegarse el cuetazo es ganar. Ese es el mensaje que quiere dar ese programa, ¿no? ¿Qué harías por un palo verde? No, por un palo verde. Pero para mí es hasta egoísta para mí. ¿Dónde? ¿En qué lugar es eso? No, es una película. Manhattan. En Oklahoma. Puede pasar, en Oklahoma. Puede pasar en el país de nunca jamás. En Nevada, en Texas. ¿Viste que todos los quilombos son en Nevada, en Nevada, Texas? Oklahoma. Tennessee. Esos, Tennessee. Tennessee. Ohio, dice. Pero te puedo decir una cosa. ¿No te interesó la película? Es que la iba a ver y me contaste el final. Sí. No, no importa. Pero te lo vas a olvidar. Es como una porno, es siempre lo mismo. La pregunta es, si $1,000,000 le modificara la vida a tu familia, pero es tu vida contra $1,000,000, no es una ruleta rusa, es lo que quieras. Es tu vida contra $1,000,000 y tu familia queda bien, está bien. Seguramente tu familia te diría, no, ni en pedo lo hagas, sigamos como estemos. Pero no es creo. Una decisión tuya. No conoces a mi familia. No, pero no lo dije por la tuya, ni por la mía, ni por... No conoces a tu familia. No, una gran familia. No, pues soy solo. Una gran familia. Familia de portarretratos, pensá que tenés. Esa, la que viste alguna vez en una revista. Sí. Inclusive, él sí. Es él, no sos vos. Claro, no estás, sea, vos en la foto. A mí me gusta. No estás vos en la foto. Sí. ¿Vos serías capaz de dar tu vida para que otros 4 o 3 tengan una vida mejor con ese...? No. ¿Pero por vos? No. ¿O por ellos? No. ¿Por vos? Me parece patético, yo tengo que solucionarle muriéndome la vida a otro. Salvo que deba salvarlo a... La salud, digo, la salud. A una circunstancia. La salud, ahí está, un trasplante, un palo verde y lo conseguís con la vida. ¿Das la vida por un trasplante? Primero que me hagan el trasplante. Sí. Que zafe, que no. Me dé un tiempo para ver que se cure, porque tiene que ser... Te quería asegurar. Y después, Pito Catalán. Yo, hay dos cosas. Si es que es por ganar un palo verde... Sí. Por muerte hablamos, vos no lo vas a ver nunca esa plata. Listo, si es por ganarlo, sí. Yo no lo haría. Sí. Si es por devolverlo, o sea, no perderlo, porque hay algo que te sale un palo verde, yo lo hago. O sea, por deuda sí, porque me parece que el palo verde es o sea, o 20 lucas. No llegarías nunca a tener un palo verde de deuda. Si 20 lucas de deuda es mucho más que 20 lucas en mano para hacer lo que quieras. A mí me parece una muerte pesa digna. Pesa más. ¿Muerte digna? La es muerte digna. La que se suicida porque debe plata. ¿Muerte digna? ¿Qué es la muerte digna? Esa. ¿La muerte digna qué es? Se suicida porque debe plata y lo caga al tipo que lo estafó. O al tipo que lo quiso cagar. No le va a cobrar nunca porque el tipo se claro, se fue. Es fantástico. No me parece, no estoy de acuerdo. Yo casi lo relaciono. Yo tampoco, me parece que es una picardía matarse por dinero. No, pero le voy a decir, casi lo relaciono con esos tipos que uno ve en películas, pero pasa en la vida real. No que pasa de nunca eso. Bueno, en las películas pasa mucho. En las ¿viste que parece de verdad? Y poco en la vida real. Que el tipo de repente desaparece y hace otra vida. Planeando que por ahí tuvo un accidente. Se hizo una cirugía pasa estética. Mucho. No, primero, para mí es... El hecho de generar todo como un manto tufillo, un acto de sospecha ante no, algo. No, manto de sospecha. No, un acto de sospecha. Manto de sospecha. Un manto de sospecha que es un manto de piedad. Muy tenebre. Es bueno, un acto de piedad. Es un acto de piedad. Un manto de piedad. Y un manto de tristeza. No, manto de piedad dijo él antes. Y no, un manto de pobreza. Un manto de piedad. Y un acto de indolencia. Cosas pasaron en la semana, cosas pasaron de jueves a jueves, desde que estábamos al aire la semana pasada y le damos la bienvenida a la primavera acá al aire, a este día 27 de septiembre, casi 28, íbamos a estar llegando en la medianoche al 28. Así que tantas cosas han pasado que nos han dejado por lo menos información o noticias. Sí. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la copa derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Vamos con algunas nacionales. En el canal de noticias TN, el escritor independiente judío que trabaja para el grupo Clarín, Marcelo Birmacher, aseguró que en este caso... No le molestaba compartir el cacerolazo en la plaza con los muchachos de las esvásticas. Les pedimos por favor que le alcancen a Marcelito una documentación sobre el holocausto. Los alumnos de las escuelas técnicas capitalinas siguen con la toma de colegios en protesta por la nueva currícula y la posibilidad de cierre de cursos vespertinos. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, pidió a los revoltosos que no lo obliguen a tomar medidas extremas. Si insisten, dijo Bullrich, todos los días se le va a pasar una grabación de Mauri cantando Queen. ¿Qué aprovecho? Ahogándose el bigote. Ahogándose con el bigote. Aprovecho para preguntar, ¿qué es la currícula? Que yo escucho mucho la currícula. El programa. Claro. Lo que antes conjunto, le decía en el programa. El conjunto de contenidos, o sea, es la modificación de la currícula. Eso se está protestando, sí. Porque yo no estaba al tanto. Yo escuché más o menos. Le quieren sacar, por ejemplo, en lo que son escuelas técnicas, que por ahí están con lo que es motores y esas cosas, le quieren sacar una materia, ponerle que es el diésel. Entonces, para un tipo que está aprendiendo mecánica automotriz, que le saquen una materia como lo que es el motor diésel, lo están perjudicando. Pero sí, le dicen que ahora la protesta no debería ser más de maestro, de humanidades, docentes. Humanidades le están agregando, o inglés. Claro, o qué sé yo, que le saquen economía. Que si voy a arreglar un caso. La comunidad educativa en general, sacando el alumnado, porque el alumnado, si es por queja, o sea, yo nunca estuve de acuerdo con la currícula que me tocó. Nunca estuve de acuerdo, pero tampoco me sentía capacitado porque no había sido un ser enseñado para saber qué currícula me hacía bien y qué currícula me hacía mal. En definitiva, todas las que me dieron me hicieron mal. Quiero hacer una aclaración, quiero hacer una aclaración a lo que dice Johnny y voy a involucrar en lo que dice Johnny. La diferencia está en que nosotros fuimos educados que cuando te decían... ¿Tenés algo con violines, no? No, por favor, quiero saber tu opinión. No te dejes amedrentar. No, me retrocedí por si me hacía canción. Nos sentíamos que cuando nos decían algo que no, para nosotros, era no. Y por algo te lo decían. Está bien, pero también digo, ¿cuántas veces teníamos ganas por ahí de dar nuestra opinión y ni siquiera nos prestaban atención ni les interesaba? Entonces me parece que esto, aún siendo algo no tan claro, así como de que por muchos motivos últimamente se están tomando directamente los colegios, o sea que no hay nada en el medio, nada, reuniones o gente que se agarre y se pueda sentar a hablar entre los alumnos y quienes tienen que... Es directamente tomar el colegio. Eso me parece es demasiado excesivo. Eso no se llama acción directa, Thompson. Acción directa. Hay un montón de pasos previos que me parece que no llegamos a poder encontrarlo. No, pero en eso, no, para mí, en eso es todo. Todo lo que estamos sin paso previo. Todo es acción directa. Todo está en extremo. No. Todo está en extremo. No, en los 90 hubo inacción. Hubo un montón de acción. No, hubo un montón. Pero, me parece que en el caso de los colegios es que si los tipos, los pibes, o sea, los que están en los grupos, no generan una especie de shock, nadie los llama al diálogo. O sea, comúnmente los llaman al diálogo después de que toman el colegio. Antes no, antes se decidió, se determinó, están los equipos técnicos, los tipos deciden y listo, punto. O sea que nosotros hay toda una parte que no sabemos. Yo hacía sentadas en los 90 siempre para que venga el 9 Diario. Los lunes hacía sentadas. Claro, venía 9 Diario, llamabas a 9 Diario. No, venía 9 Diario, nada más. Es el único, porque no había cable, no había muchas de esas cosas. El único que cubría todas esas cosas. José de Ser cubría los ovnis y el otro cubría los colegios. Corso Gómez, los jubilados. Sí. Y el otro los colegios. Y los colegios. Y siempre venía. Sí, a veces iba a Corso Gómez. Vení. Pero me parece que en todos los ámbitos de la vida se eliminó ese paso previo. No hay grises. El diálogo, para decirte yo lo que digo y vos lo que decís, nunca es un intercambio y que alguien convenza al otro o negocie. Me parece que se acabaron las negociaciones un poco. También por una oscura etapa de negociaciones que tuvimos en vida, pero ya no hay más negociaciones. Vamos al grano. Está muy bien eso. La UCR continúa con sus reuniones para, en lo posible, cerrar fila frente a la proximidad de las elecciones legislativas. La idea de la dirigencia es someter a los afiliados a un multiple choice en el que les darán a elegir entre una pechera amarilla, una foto con Binner o una 9 milímetros. ¿Viste? ¿Viste? Para mí Binner es gris. O una 9 milímetros. Y puede ser, Nos comimos unos garrones. En internacional tenemos una sola, así que la leo ahora, que es muy interesante y es la más vigente. ¿No? ¿Binner es ganador en inglés? No. No, es Mr. Binner. No, Winner. ¿Sale? No, Mr. Binner. Bueno. Es más Mr. Binner, perdóneme, que Winner. ¿No? La crisis en España sigue profundizándose al punto de que la Cruz Roja y otras instituciones solidarias vienen abriendo comedores para asistencia alimentaria. Algunos intelectuales le propusieron alentar al rey Juan Carlos a cazar elefantes y en lo posible traerlos al país para hacer un flor de asado. O empanada, ponele. Escúchame, con un elefante, ¿cuánta empanada hace? ¿De qué animal no comerías empanada? Su carne. ¿De qué animal? Sí. ¿De qué animal? ¿Mascota vale mascota? Todo. Perro vale no. Todo. Perro vale no. Todo. Perro no. Vale todo. Perro no. Perro no. ¿Y no? Perro no. No, no empecemos con el pescadito porque ahora te digo, piensa que lo revivió. Estás acá en Luján. Sí. De repente hubo todo un quilombo terrible. Sí. Quilombo cierran terrible. Todos los supermercados chinos. No, hace un año que cerraron. Sí. El último no nada, supermercado no chino. Se habla de que hubo un supermercado chino una vez. Claro. Porque son ya la ruinas, gente tiene son ruinas, todo. Son sí. ruinas. Tienes un hambre terrible. Y de repente llegás a Luján caminando. Sí. Perdóname, descubre que son supermercados chinos porque están desconectadas las heladeras dentro de las piedras. Abajo las, de las y en el Luján, paredes. En Luján, así como hay muchos leones, hay muchos perros en el zoológico sí, de Luján. Sí, porque los educan. Hay más perros que leones sí. o no sé, están parejos por lo menos. ¿Viste? Sí. Porque tiene... Había más perros, pero a veces un león por ahí tiene una recaída. Ah, no sé. Sí. Y por ahí, qué sé yo, ponele. Se uno le eso, cruzó. Un ¿cómo era eso, lo de la calle? Un pomerania, ¿sabes? Te digo el león al pomerania. Memoria afectiva del león adentro. Sí, a la mierda. Se te cruza entonces un perro y el dromedario. ¿Qué es en Luján? ¿Cuál es? El dromedario es el camello ese de una coroba que está hecho percha. Viejo, siempre son viejos. En Luján siempre viejo. Yo del único animal que en Luján no comería empanadas es de Horacio Guaraní. Sí, ni hablar. Bueno, yo te pregunto, se te cruza el perro y el dromedario. Sí. ¿Sí? Tenés que cocinar vos esa noche, ¿eh? Mirá que son un montón caminando en la autopista, bueno, como las películas de los muertos, ¿viste? A la mañana. Un dromedario, ponele para cuántas personas. Tenés que hacer un dromedario para ¿cuánto? Para ocho. ¿Te entra en un elástico de cama el dromedario? ¿Para azar? ¿Te entra? No, lo tenés que pelar. Le tenés que sacar la joroba. No puede. Le tenés que sacar. No se come. Pero la vengan joroba. El domingo. No se come. ¿La joroba qué tiene adentro? Tiene podridumbre, ¿no? No, tiene toda la basura. ¿Qué tiene grasa? No, me parece que Thompson no, la joroba ya tiene como un vómito. No, es que ya va a ser más llamita, porque si no hace tanto que no come, que no toma agua, que se le baja la podredumbre. Bueno, te digo una cosa, quisiera saber, y por ahí saben, en el caso de la muerte del dromedario... El perro sabe que lo hace lento y queda rico. Qué lindo para hacer una novela. No, pero esperá que te pregunto el esto, perro a mí lento, me jode matarlo, de no última cocinarlo. Le diste vos la muerte del alimento balanceado. Bueno, ah, mi perro a encima. A tu pero perro. Justo en Luján va a tener mi perro. Ahí pero ya se me fue con vos. Vos te tuviste que exiliar. Y yo agarro y digo, ponele, bueno, hay que comerlo a Hugo, le digo. Pero a todos, no a los chicos. Pero comés a los perros tuyos, porque le das el balanceado más barato. No lo como. Vos sabés lo que es paleta, es paleta. Es paleta, no es perro. Para mí el perro con balanceado no es feo. ¿El gusto? Si para mí le saca el gusto. Balanceado, para mí le saca el gusto. Es como que a la vaca le des maíz. No, y pero al lechón. El lechón con balanceado es más rico que el lechón de soja. Eso es lo que te dijeron, que es más limpito. Pero no, el lechón rico es el lechón que anda comiendo mierda y... El de soja es más amargo. El de soja le tenés que poner algo porque es muy seco. Yo, por ejemplo, las hago relleno. Al lechón lo hago relleno. Mirá que hay que rellenar un lechón. Ah, hay que llenarlo. Me gasto casi 600 pesos en la verdulería. Porque le ponerle un cajón de morrones. La porque... ventaja es que se lo pone entero. Sí, eso es lo bueno, que no tenés que andar cortando. Claro, no tenés que andar cortando. A lavar y meté. Ah. Yo le pongo, a veces le pongo un kilo y medio de tomate, le pongo morrones. 6 latas de arveja que no le saco ni las latas. Porque... Echale 2 melones que te llena más. Oh, y ya lo tenés. Y ya es agridulce. Claro, ya tenés. Melón con jamón. Ay. Bueno, el dromedario. Mata el dromedario, sí. ¿Vos matás el dromedario también? Se lo va a matar él. Gran palabra. Pero alcanza para los dos el dromedario. Pero están los dos al mismo tiempo. Este va recién por Marcos Paz. ¿Qué? ¿Lo alcanzás al toque? Cuando vos llegaste a Luján, él está en Moreno. ¿Hay dromedario? ¿Hay señal? Él. Pues si no me avisa por él. Teléfono. ¿Hay señal? Él está en otro lugar. No tenés más señal. Yo no te digo chino. Una cosa, quisiera saber si el dromedario hace algún gesto cuando muere. ¿Viste? Pero, como el corderito, como el chivito que cuando lo matan te mira como con lástima. Pero lo el que chilla, el dromedario. ¿Grita? ¿Y salta? No, porque es grave el dromedario para llorar. Para los oyentes de la Copa Derramada, reproduciremos el llanto desesperado del dromedario en el momento de morir. ¡Ah! Es más o menos así un... Hasta un poco más grave. ¿Qué hace? ¿Cómo hace el dromedario? ¿Cuál es el ruido del dromedario? ¿Es el típico burro, ruido? Un burro sí, el típico no ruido. No hace ruido porque está comiendo todo el tiempo. Pero es como un camello, es. Claro. ¿Es el que te escupe? No, el dromedario. La mal. Que escupe la otra. Yo un día le pegué un arrebato, una llama en el zoológico de Palermo, que la dejé, parecía que le habían dado un 3 litros de vino, como bueno, la dejé. La carne se de marea llama, la llama. La carne de llama se come se marea. Porque es la única carne que es libre de colesterol. Sí. No, eso lo dijeron. ¿Dónde lo leíste? En la Serenísima. Bueno, eso. En serio. Me no lo dijo la llama. Hay un estudio. Yo le creo. ¿Un estudio de qué? ¿De la grasa? No, de la verdad, llama. De verdad, ¿eh? Es, la llama es muy libre rica. De colesterol. Se parece a la vizcacha, pero más alta. Y en el norte no matan llamas, porque la llama no se reproduce tan rápido. Se las morjan cuando mueren. Cuando mueren. Claro, pero ponele de pedo, justo pasaba por ahí y le pegaron un tiro en la sien. Justo pasó corriendo esta llama. Y pasa el oficial Ordóñez. Ponele. Una bala perdida. Una bala perdida. Ay, yo le avisé que tiraba, pensé que le iba a esquivar. O ponele, hay otra, la encuentran a la llama en el piso con un cinto en el cogote que la ahorcaron. Dice, no, dice, el viento me voló el cinto y se le enroscó. Fue se suicidio. Enroscó el encontrás suicidio. Nueve llamas y una viva. ¿Y esa quién es? Y la de la ruleta rusa. Tomando el mando este licenciado, este viene volando para llegar temprano. Este chico lo lleva mucha prisa, logra lo que él quiere con una sonrisa. Tiene todo el power, todo el barro, el cabello negro, ojos color marrón. Pero tu amigo, el Puma, es un pinche mamón. Pinche mamón. Una vez más, puro pomo adulterado, diciendo mil mentiras por la noche emborrachado. Llega galán, mentiroso, no sé cómo le hiciste, pero a más de mil mujeres descubriste. Me cae que sí, este es mi amigo el pomo, fuente de inspiración, hace que las muñecas aflojen el calzón. Gala, hacemos una canción. The king of years, these men steps to the bed, put your ladies in check, cause he's about to get some peg. And the victim from the door, then he calls the dungeon. That's where they end up after the movie on the lunch. Whips and chains, a twinkle in his eye, the wine on my jeans, and of course the Spanish fly. After he had your teeth, you don't wake up a day. He's paid for me. Habla mi bella, le voy a contestar. Ocasión así de bella, nunca la dejes pasar. Trae buenos consejos, le late al burear. Va todos los pendejos, siempre se los va a chingar. Te mide poco a poco, te pone bien mi loco. Se agacha, se va de lado y se empieza a empinar. Ah, pinche marrano, te volviste a batallar. Este es mi amigo el pomo, fuente de inspiración, hace que las muñecas. Madre, hacer que las muñecas aflojen el caso. Si este es mi amigo el pomo, ¿de quién es ese rol? Dile que si se cala, hacemos.

mucho más en el corazón, chicos. Y hoy contamos con una presencia estelar. Tenemos gente que realmente es chic, como digo yo. Acá en la producción me pasa un mensaje, un papel que dice... ¡Un papel de merca te pasan! Sentate bien que se te ve la bombacha bolsa de moco. No, chicos, ¿eso lo tenía que leer? ¿Eso se puede cortar? ¿Se puede cortar lo de bolsa de moco? Bueno, vayamos. Hoy estoy peinada por Mirta. Mirta es una vecina del quinto C. Que ¡hacele vive en el edificio, juicio! Así. ¡Hacele bueno, juicio! Bueno, chicos, no nos vayamos de tema. Quería decirles que yo soy Elvira Ulloa, que soy licenciada, que mi número de matrícula es el 31185G. Mucho más 5G que el 3118. Mi número de teléfono es el 1550460304 o llamame al 4652-3964 por consultas. Sí, chicos. Decime. Peluquería lo de Mirta. Ay, gracias, Puchi. No te hagas un corte solo, no te cortes solo. Andá a lo de Mirta. Y cuando digas que venís por Elvira, pedí el 25% de descuento. Gracias. Inicia este bloque, Medias Cancún. No se te corren ni por puta. Gracias, gracias a toda la gente que confía en nosotros, a toda esa gente que apoya este programa, Elvira, ¿a quién le importa? Y esta noche vamos a tener muchos temas, chicos. Vamos a tener temas, por ejemplo, la gira de la presidenta por New York. Vamos a tener también la liberación de Karateka Martínez, un hecho policial que es nos tiene en boga. Y tenemos también nuevas escuchas sobre la banda de La Cheta. Así que no se pierdan este programa. Nos vamos ya a una pausa y cuando volvamos, sentados aquí en nuestro living, un escritor de los más importantes de la República Argentina y el testimonio de aquellas personas que no nos cuentan la realidad, la viven. Nos vamos a un corte. Elvira te escucha. El gobierno largó un spot sobre el 7D. Nosotros le contestamos con otro spot sobre el 6D, que es el día antes del 7D. Nos va a quedar un día para devolver lo tuyo, pero lo tuyo es nuestro y lo nuestro es de todos. Periodismo independiente apoya esta transmisión. Gracias, gracias también al apoyo que tenemos también gubernamental. Gracias también a todos aquellos que día a día me paran en la calle y me dicen, Elvira, dale para adelante. Elvira, vos podés. Elvira, anda al programa de Claribel Medina. Auspicia Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un gobierno para vos. No, para vos tampoco. ¿Se rayó? Para vos. Se rayó, chicos. Gracias. Gracias a todos realmente gracias. Quiero también contarles que esta semana he recibido un premio. Me gustaría también un poco compartirlo con ustedes. ¡Te lo dieron en la rural, gorda! Bueno, chicos, vamos al tema que nos ocupa hoy, el tema central que nos ocupa hoy, chicos, que es las suegras, chicos. Y para eso tenemos en nuestros estudios, primero quiero agradecerle el hecho que ha tenido de cariño hacia mí, dedicándome su libro, un libro que nos invita a reflexionar, un libro que siento que él escribió no solamente porque lo sentía, sino porque también lo necesitaba. Bajamos un poquito la música, por favor, de control. Está en nuestros estudios el escritor, el afamado escritor, autor de las Grasue, que suena al revés, chicos, ¿sabían? Grasue. ¡Y el reciclador, pelotudo! ¡Ay, para! ¿Podemos cortar? Cortamos cachito la música. Volvemos, grabamos. Tírame el pie ahí. ¡Y el reciclador, pelotudo! No, eso no, chicos. Sacame eso, chicos. Subime la música. Está en nuestros estudios. En nuestra hora oro verde ecológica. Natalio Oreiro. Es lo único que ensayamos. Natalio Oreiro, que hace 5 minutos me lo presentaron ahí fuera y está en nuestros estudios con su clásica columna, La Banda de La Cheta. Natalio, quisiera que nos contaras un poco qué es todo esto que nos has traído a nuestros estudios nos sorprende realmente de dónde sos y de dónde venís. Buenas noches, Elvira. Nosotros, digo nosotros, por siempre. Chicos, era bolita. Porque cada uno de nosotros es la etnia, es aymaraz. Cuéntenos un poco, Natalio, por ejemplo, el reciclaje. ¿Se puede reciclar cualquier tipo de cosas? Por ejemplo, yo la caca de mi canis. ¿Puedo hacer algo con la caca de mi canis, Natalio? Usted con la caca de su canis puede hacer muchas cosas, Elvira. ¿Por ejemplo? Usted lo primero que debe hacer es tomarla en una bolsa de nylon, envolverla bien, bien cerrado, sin aire. Antes de cerrar, chupa bien el aire que no quede ay, nada. Ay, no, pero anótenme, chicos, porque chupa yo no sé. Chupa bien el aire. Que no quede nada dentro. De aire, eso se hace bien cerradito, se deja 6 días en el freezer. ¿Y qué hago con eso, Natalio, cuando después está congelado? Después vemos, es mierda. ¡Es mierda! Excelente. Natalio, otra de las cosas que veo que ha traído, que realmente me sorprende... Aquí me mandan de producción también. Vamos sí, a hacer una cacatúa. Natalio, por ejemplo, estas cosas que nos ha traído. Me sorprende mucho ese que es como tipo, como si fuera un resortito... con un botoncito y tiene una palanquita hacia adelante. ¿Qué es eso? ¿Con qué lo han hecho, Natalio? Eso nosotros usamos. El resorte de un viejo sofás que había en la casa. ¿Sofás se dice, Natalio? Sofás en Bolivia. ¿Se dice sofás, chicos? O futons. ¿Se dice sofás? Es muy interesante. Todo termina con eso. O futons. Acá Natalio, Elvira. Me gustaría que lo invites a participar de otro programa y además... Que cuentas dónde se va a presentar Natalio, ¿no? Siempre sí. Agradeciendo el espacio y la posibilidad de charlar, así como estamos charlando ahora, sin que no se meta ningún boludo. Bueno, pero el Tolva, no es el Tolva. Bájame el Tolva, bájame un poquito el Tolva. Natalio, ¿te quedás con nosotros? Yo sé, no tengo más remedio, recién tengo pasaje dentro de 6 días. Bueno, y volvés a tu lugar de origen, que es un lugar que seguramente mucha gente te estará viendo, ¿sí? No, no porque si no hay televisión. Bueno, no importa, Natalio, igualmente sabemos que hay mucha gente que sabe que en este momento vos estás en uno de los programas más importantes de la televisión argentina. No, tampoco saben. Bueno, Natalio, igualmente... ¡Chicos! Cortemos un cachito. Vamos al corte. No me dejan ni decir, me sube la música. Me sube la música porque sabe que yo no tengo opinión en esto. Mirá, flaca... Es un programa en vivo. Es un programa en vivo. ¿Qué vamos al corte? Es un programa en vivo. Me están discriminando. Me dice que traen un reciclador. Mira cómo está. Mira el olor que tiene. Estamos en vivo. Del Mercado Central. Mándale saludo a la gente de TBR. Un saludo enorme a José María Listorti. Y a, no está mal. Morgado. Y a Morgado. Y a Morgado y a Gastón Paul. Bueno, basta, chicos, basta. Vayamos al tema, y tengo sentado en mi living, en mi mesa ratona, un escritor único. ¿Ahora va eso, chicos? Ahora va. Un escritor único, un escritor que ha triunfado en lugares donde ni siquiera nosotros tenemos idea que alguien puede triunfar. Le quiero agradecer su libro que me ha dedicado, su libro autografiado de las Grasue. Está con nosotros en nuestro living. Fuerte aplauso para nuestro escritor, Marcel Bajó. Buenas tardes, Marcel. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. El gusto es mío, Marcel. ¿Sabés cuánto te admiro? ¿Sabés también cuántos libros tuyos he tenido? Este es el primero, Elvira. Bueno, pero tengo 10 ejemplares, Marcel, y eso es que tengo muchos libros tuyos. Para cada libro, aunque sea el mismo para vos, Elvira, sí, habrá 10 tengo... dedicatorios. Gracias, gracias. Por todo el afecto que te tiene también mi madre, que te conoce desde muy temprana muchos edad. De muchos años. Una señora muy distinguida, Marcel. De cuando iban juntos al bachillerato de San Isidro. Muy distinguida la señora, la mamá, que le mando un beso enorme. Me siento Mirta Legrand cuando no, digo así. No digas que es bajo de apellido mamá, porque se van a enterar que es madre soltera. Exactamente. Marcel, queríamos que nos cuentes un poco... el motivo de tu visita en esta presentación de este libro que se llama Las Grasues. Sí. Me sorprende, me llaman mucho la atención. También quiero contarles que en nuestros estudios estamos compartiendo también el living, dado lo que escribió Marcel sobre las suegras, a un muchacho que está en plena recuperación, o sea, un yerno que está tratando de recuperarse de este tema tan espinoso, ¿no? Sí, me los acompaña Miguelito Romano. Miguelito. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguelito? Contanos un poquito de dónde sos, cuántos años tenés. Buenas noches. Dale un vasito de agua, yo por favor, quisiera aclarar chicos. Antes que esto, que en realidad fue un acto de desagravio contra todas las suegras que yo he tenido, y una manera, de alguna manera... ¿Cuántas? Ocho. Antes me dijo una, Marcel. Bueno, una, dos. Es lo tampoco mismo, el número es lo importa. Mismo. Eso se corta, no te pero esto problema. Se ha convertido en un libro de autoayuda, Elvira. ¿Tu libro? Algo inesperado, sí. ¿Tu libro? ¿Es cierto, hay Marcel? Hay un montón de yernos tirados a la deriva del Señor por las calles de Buenos Aires y también del interior del país. Y este libro, que llegó a las manos de Miguelito, de pronto fue una especie de salvavidas. Un bálsamo. Una patada en los huevos. Me deforman la voz, ¿no? Sí. Me deforman la voz porque no quiero que me reconozcan. Es una patada en los huevos. Sí, póngase de espalda, Miguel. El libro ese es una patada en los huevos, sí. Pero la voz, ¿me la están deformando? Sí, pero póngase de espalda, porque si le deformamos la voz y lo toma la cámara uno, es lo mismo, lo van a descubrir, Miguel. Observa, dese vuelta. Mira si será una patada en los huevos, el libro sí. Que tiene muy alto los hombros. Ah, eso, yo pensé que tenía forúnculo, eran los huevos. No, es una patada en los huevos. O sea, uno abre en la primer página y siente como viene una patada en los huevos. ¡Ah! Son como esos chascos, dice Miguel. No, él dice que ha visto reflejado buena parte de su vida, ¿verdad? En la primera página, nada en más. En la primera página. ¿Y cómo llega Miguel a ese libro, al libro de Marcel Bajó? ¿Cómo llega ese libro a sus manos? ¿Le deforman la voz? Tengo una patada en el culo. Pero hágansela un poco más chillona. Sí, un poco más chillona porque lo van a reconocer. Yo igual se lo voy a narrar, él después le dará su relato. Fue muy, muy raro, porque estábamos en la feria del libro. Sí. Y el primer persona que vino a que le firme el libro Miguel? Fue Miguel, porque cayó sobre la mesa de trabajo. Y ahí él le va a explicar por qué cayó sobre la mesa de trabajo. Aflautale la voz, por favor, chicos. Que den la mesa. No, esa no, no, no, esa el otro, más fina. El otro, más el que fina, está más, más abajo, fina. El que está más abajo. Que den la mesa de trabajo. No, no, no se entiende dale nada. Promedio, un dale promedio, dale promedio. Dale promedio. ¡Date vuelta, Miguel! ¡Date vuelta! Bueno, ¿cómo es el momento que vos te encontrás con el libro de Marcel? Usted se parece a mi suegra. Eso es algo que no voy a permitir. Está siempre dando órdenes. Cortale el micrófono, Miguel. Cortale el micrófono a Miguel, que se está recuperando. Bueno, el hecho fue que la suegra, precisamente, la que era su suegra, de la que luego él pudo liberarse, le pegó un bollo en el orto, por no sé qué cosita que le dijo él, que se le retobó, y él cayó sobre el libro y yo digo, quiere que se lo firme. Se lo firmé y se lo di. Y ese primer libro fue el que comenzó con la recuperación de Miguel. Con el cambio, con la posibilidad de encontrar una nueva vida, Miguel. Y quiero que nos cuentes qué cosas de la vieja vida sentís que son de antes. Qué buena pregunta, qué adentro que va el Miguel, está quebrado. Sí, está quebrado. Tráigale un vaso de agua, está me quebrado. Me parece que es el fémur. ¿Está quebrado? Sí. Está quebrado porque se le acaba de caer una torre de iluminación en la espalda y parece que quinta vértebra, Miguel. Miguel, ¿cuál es eso que uno siente de antes? Porque el rating dice que mide. Y aún quebrada la quinta vértebra se tiene que quedar en el living. Ahí Elvira. ¿Le duele, Miguel? Ay, Elvira. Dese vuelta, Miguel, aunque esté dolido. Dese vuelta, que lo está tomando la cámara, Miguel. Has dado en el clavo. Contéstanos. Me está tocando un clavo. Ah, pues ya estaba operado. Bueno, deja, Miguel. Marcel, sí. Quiero ir a uno de los capítulos más importantes del libro. Sí. La clasificación de las suegras. Y me llama mucho la atención. Ajá, me llama. Uno de los capítulos que es la suegra memoriosa. La suegra memoriosa en la relación, usted me habla, porque yo hay dos apartados, que es el yerno suegra o nuera suegra. No, la memoriosa nuera suegra, porque me gusta más, es más morboso. Bueno, esa... Ay, me va a manchar este pibe. Eso comúnmente la memoriosa se presenta cuando recién empieza la relación. Cuando es recién. La primera vez que va el muchacho, el pretendiente a la casa... Lo que se dedica a la mujer es traer una carretilla, ¿verdad? Con fotos. Fotos, viejas, recuerdos. O sea, la chica va en la casa porque es la mamá de él. Y entonces ahí empieza a decir... Con la nuera estamos hablando, exacto, Marcel. Exacto, la primer foto de la primer noviecita de escuela. Ay, ahí era él, de linda Marcela. Sí, era rubia. Dale, a él le gustaban mucho las rubias. Sí, después ya es... después ya como se fue entregando, dice. Claro, fue, bueno, esta chica bajando muchos, el nivel, le dice. Sí, esta chica muchos años salió. Ahí ya está mejor, salió. Miguel. muchos, muchos años salió. Y así le va tirando todo. Esa es la... bagaje de mierda, la suegra memoriosa. Sí, un momento, Miguel, que estamos con Marcel, que es nuestra estrella invitada y uno de los autores. Sí, creo que él necesita igual decir algo sobre este ítem. Necesito atención un poco, porque si hay algo que no me prestaba mi suegra, era atención. Ni plata, reconozcamos que le pediste muchas veces plata y tampoco. Muchísimas veces. Tratemos, Miguel. ¿Ustedes se conocen entre su? No, nos conocimos por el boleo en el turque que le pegaron a él. En el momento en el momento del libro. Cuando yo abro el libro, me pegan una patada en los huevos, dice, ese es mi libro. Ese es mi libro. Escúcheme, Elvira, yo lo que le quería decir que todos tenemos que recapacitar sobre este tema. Miguel, el tiempo es tirano en televisión. Miguel, es tirano. Yo vengo recuperándome de esta enfermedad, soy yerno hace más de 25 años. Sí. Ojo. ¿Y cuánto tiempo padeciste? Hay que yernar. ¿Cuándo fue, Miguel, ese momento que vos eras feliz yerno y te convertís en esto, no? Hace un año y medio, que vengo en decadencia, que me vengo dando cuenta de lo que me estaba haciendo mi suegra. Mi suegra me decía, por ejemplo... Macumba la hacía, Miguel. Que era rubia. Ella le mentía. Le mentía. Era morocha. Mi suegra era morocha. Y me decía... Soy rubia. Le miente vilmente. Sí, porque él siempre confió mucho en la suegra. Porque él con la suegra transportaba, creo yo, y por ahí Marcel vos me vas a poder ayudar, y tu mamá, que es maravillosa, ¿no, mujer? Sí. De la elite. Sí. A lo mejor él transportaba que esa suegra fuera lo que iba a ser su esposa en un futuro. Exactamente. Y ese es el dolor del yerno muchas veces, siento yo como mujer. Y él también la tomó como madre, porque la madre lo abandonó, porque no sabían bien lo que era cuando él nació. Bueno, dejémoslo, la mamá dejémoslo, se fue. basta, dejémoslo, Miguel. Es difícil asumir también que tu mamá es suegra para otro. Que tu mamá es suegra para otro. Escuché esa frase de una persona enferma. Un yerno. Un enfermo terminal, Elvira. No. Todos tenemos que darnos cuenta que estamos enfermos de esto. ¿Cómo se llama la enfermedad del yerno? Yernitusense. Yernitusense. Estamos en presencia de un yernitusense. Agudo. Agudo. ¿En qué grado? Segundo, tercero ya dejé. Bueno, sin escuela primaria terminada, pero un yernitusense. Marcel. ¿En qué termina esto? En yernititis. En yernititis. Y cuando uno no debe llegar a la yernititis. No. Porque la yernititis, no hay vuelta. cuando se te ramifica. No hay vuelta. No hay vuelta atrás. Marcel, tengo otro caso. Sí. Y nos vamos ya a una pausa. Estamos hablando de una suegra y veo un capítulo suyo que realmente me ha hecho conmover porque he vivido una situación así yo. Ah, la pelota, Luis. Yo he sido yerna. ¿Cómo yerna? Sí, yo fui una de las... No. Hay matrimonio igualitario, Natalio, y todos hoy podemos, también Marcel, y también, ¿por qué no?, el enfermo del yerno, poder rehacer nuestra vida con quien nosotros elijamos. Y tenemos para eso un auspicio de la nación. Pónemelo. Le voy a pedir igual, Elmira, que la producción no me ponga el nombre abajo. No, porque pero estoy tratando de ocultar la cámara. Vamos al auspicio de la nación sobre la igualdad de géneros, en Elvira, ¿a quién le importa? Por la igualdad de género, sea nylon o villela, para que hagas de tu culo 1, 2, 3 o 4 pitos. Auspicio, Presidencia de la Nación, Gobierno de la República Argentina. Y de la ciudad. Gracias. Agradecemos tanto el apoyo gubernamental, apoyamos tanto a todos esos candidatos que para nosotros son Elvira, ¿a quién le importa? Y para irnos... Quiero dejarles una reflexión, quiero dejarles también un mensaje de todas las personas que... Me quiebro cuando te lo digo. Dejá de laburar de esto más que dejar mensaje. El mensaje de Marcel Bajó, nuestro literario, nuestro hombre de letras. Dejá los postres. No importa si la mina que se cruza en tu camino es linda, fea, rubia... Gorda, no importa. Gracias, Marcel. Procura que sea huérfana. Ah, ¿seguía? Buenísimo. También tenemos, de parte de Miguel, una persona que hace años lucha contra el yernicismo, un mensaje para todos aquellos yernos que sienten que nunca van a poder salir, esos yernos que sienten que están atrapados por esa suegra. Si sentís eso, si sentís que estás atrapado, si sentís que todo se te viene encima, que gracias, te viene Miguel. La presión. ¿Ah, sí? Si sentís que vos no sos el mismo que cuando eras otro. Gracias, Miguel. Si sentís todo eso, llamanos, porque estás en un aprieto, te puede agarrar tu te agarra la yernitud. Tranquilo, Miguel, tranquilo, gracias. Te agarra la yernitud. Gracias, Miguel. No, te vas de. Nos vamos. Lo nos toman vamos. Como una boludez, sacale pero. El micrófono, nos vamos, sacalo, sacalo, sacalo. Somos más de 20 sacalo, yernitudes sacalo. Acá. Nos vamos. El jueves que viene, quizás, o el otro, Elvira va a estar aquí parada. A mí me gusta que me dejen hablar. ¡Sacalo! Yo me voy ¡sacalo! A decir, soy un americano. ¡Sacalo, brasilero! ¡Sacalo! Nos vemos dentro de 15 días, cuando te diga. Mi número de matrícula es 3185G. Si querés llamarme al 4652-3964, que Elvira le importa. Así pasó el programa de Elvira. ¿A quién? ¿A quién le importa? Ya no sacaron aerolíneas. Ya no sacaron YPF. Ahora te quieren sacar a vos. Grupo Clarín saluda a Elvira en estos 25 meses de programación. No me tiren con la tapa de la olla porque se abolla, porque se abolla. Un auspicio de Todo Noticias. Primero se llevaron aerolíneas. Después se llevaron YPF. Más tarde se llevaron a Clarín. Faltó decir, pero a vos no te importaba porque vos no eras aerolíneas, ni YPF, ni Clarín. Pero ahora sí. Antes. En septiembre de 1812, el prócer argentino Manuel Belgrano estuvo al frente de las tropas argentinas que vencieron a los realistas en la batalla de Tucumán. Las malas lenguas aseguran que la victoria se produjo porque como último recurso el general cebajó sus calzas y los ahuyentó con su olor a pelotas. Entretanto, los conductores, no sin repulsión, llenan de polvo el estudio al echar en sus verijas potes enteros del famoso Veritas. Esta ha sido una postal de la historia para la Copa Derramada. Yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas. Sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios arde de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti. Sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor amar.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. Cinco minutos han pasado de las 10:30, 22:30, 27 de septiembre. Me gusta este tema, ¿por qué no? Es no, muy gusta, FM, muy jueves a la noche, no, pero, la gente está en la casa. Perdón, yo sé algo que no deslizo jamás, es acidez ni ironía. A mí esta canción me encanta. No la deslizás, la tirás directamente. Este tema se me te gusta. Derrama. Y se te derrama. Así, me entró sin conocer quién toca, nada. Me gustó, me conmovió. Te entra. Poner un poquito más fuerte, por favor. Más, tampoco para escucharlo toda la noche, pero. Pearl Jam, ¿no? Eddie Vedder. Audioslave. Ah, el otro, el Chris Cornell, el que estaba en Temple of the Dogs. Yo me imagino a Pamela Anderson cuando escucho esta música. Es la banda de y Chris Cornell. Si me imagino a Pamela Anderson, claro. Me tenía que dar 5 minutos. No, a mí, ¿sabes a qué me hace acordar esto? Sí. A la película Laberinto. Laberinto, ¿cómo que no? Che, hablando de laberinto, un laberinto. Hay algo que me hace acordar a David Bowie esto. Y sí, tiene que ver. Tiene que ver. Creo que canta. No. El de la tapa tiene un ojo marrón y uno celeste. Sí. Hablando de Charlie, el laberinto de David Bowie, de sí. Gente que convocamos hoy para que hagan un llamado. Como David Bowie, los oyentes no se hacen presentes. David Bowie y los oyentes son lo mismo. Son lo mismo. Qué buena los oyentes son David Bowie. Sí. Impresionante. Igual a mí me gusta eso. Me gusta, ¿sabes por qué me gusta? Porque es un desafío para vos eso. Este sí que tiene vinilo. Para vos es un desafío. Este sí que tiene vinilo. Así que más vini que hilo. Me pidieron sí. Que diga esto. 1561-540359. Necesitamos hoy, pedí un montón. Dos llamadas perdidas. Con dos llamadas perdidas, la Copa Derramada se va contento. Sí, hagan llamadas sí. Perdidas, que vamos a dar los últimos dos números. Sí, vamos a hacer un sorteo también. Y vamos a decir cuál es tu nombre. Con los últimos dos números ya te sacamos el nombre. Decime cuál. Yo por cuál, el número cuál, sé si es hombre o mujer, mirá lo que te digo. Por el número. Por el número. No. 09. Es el celular, 09 es chipo. ¿Qué? Es chipo. Es chipo. Es chipo. Es mitad, en medio de chica chicos. Y mitad tipo. Sí, mitad chico. Bien, hago una pregunta acá a los que están en la mesa. No sé. Y me gustaría que la respondan con personalidad, con la veracidad correspondiente a gente de radio. ¿Cuál es la palabra favorita de cada uno? Una palabra favorita, así como si tenemos que poner un top 10 de palabra, es esta palabra me significa todo, suena muy bien, favorita por algo, ¿no? A mí me resulta muy radial connivencia. Connivencia. Sí, me resulta muy radial. Que no es convivencia. No. Connivencia. Pero significan parecidos, ¿no? Una connivencia sería cuando alguien... Dice que sí. Está en complicidad con otro para determinado hecho que comúnmente es non santo. Y si está en convivencia... Qué DN. Es probable que... Que se cague la vida. Algo parecido. No, si está en convivencia, no. Usted puede convivir con alguien, pero sí. No aceptar lo que el otro hace. Es imposible. ¿Y pero... si convivo con la verdad? ¿O convivo con la mentira, le digo? ¿No es similar a la connivencia? Ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. usted me dice que convive con la mentira. Fíjese. Y no es pero una verdad. Me está dando una aseveración. Claro, no podría ser eso una verdad nunca. ¿Cómo, cómo? Yo te estaría mintiendo. ¿Si convivís con la mentira? Si yo te digo, convivo con la mentira, sí. Te estoy mintiendo, ¿o no? No, en otro lado convivo, no acá. Esto se parece a aquello del tipo que dice, yo siempre claro, miento. Claro, ahora estoy afuera. Claro. Se parece a esa frase que dice, yo siempre miento. Yo siempre, nadie dice eso, Raúl. No, no, pero hay un tipo que le dice a usted. Ah. Michelle, yo siempre miento. ¿Me está diciendo o la verdad? O como decir, yo no soy muy cambiante. ¿Me está diciendo la verdad? ¿Me está diciendo la verdad? Claro, me está diciendo la verdad. Yo siempre, mira, la verdad, yo siempre miento. Pero si yo pero te digo, también, si yo no soy muy cambiante, porque siempre cambio. Yo no soy para muy cambiante. Que la frase, ¿eh? Yo no soy muy cambiante, analicemos siempre esa. Cambio. Yo claro, no soy muy cambiante. No es muy, cambia pero no mucho. Sí, sí, sí. No, pero no es un cambio que yo sea cambiante. Si yo siempre cambio, es lo mismo, no es cambiante. Lo mismo. Es siempre lo mismo. ¿Cómo? Hace siempre lo mismo, no cambia. Yo soy muy cambiante. Siempre. Siempre, claro. Entonces, no cambio. Soy siempre igual. Cambio mucho. Sí. Totalmente. ¿Querés que te la dé de vuelta? Pero es igual que la que dijo él, claro. Pero con otra palabra. Está perfecto, está perfecto. Y no la... Sí. No. Pero me gusta la de la mentira. Tell me, Luis. No, no, la de la mentira. Tell me, Luis. Me gusta la de la mentira porque es más, se entiende más. Esta es más rebuscada. El del yo no cambio... Porque soy muy cambiante. Yo no cambio. ¿Cómo era la tuya? Yo siempre miento. Yo siempre miento. ¿Y que ahora que me está mintiendo, me sí. está diciendo la verdad? Yo confirmo, o sea, sería un juicio... Hay que llamarlo a Paenza para estas cosas. Certero sobre la mentira. Ah, sí, Paenza todas estas cosas te las sí. dice. Matemática, todas estas cosas te las sabe. Es decir, se puede decir, yo casi siempre miento. En el caso que diga yo casi siempre miento, significa que ahora podría estar diciendo una verdad o una mentira también. Y, pero ejemplo, la complejidad de la frase, yo sí. siempre miento, sí. es muy rara. Claro. Le hago otra pregunta, a ver si le suena. Uno agarra y dice, es raro que yo vaya a mentir, te dicen. Claro, la mentira viene a mí. Es claro. raro, dice. Yo no voy. Dice, es raro que yo vaya a mentir. Claro, está diciendo. No vas, te quedás. O sea, no. Yo te miento de dónde estoy. Si me viene la mentira, la digo. El tipo ese te miente a domicilio. Claro, es un burgués de la mentira. Claro. Es un tipo que espera. No, vení que te miento. Que sí, yo vaya. Hablando de burguesía, hemos hablado de temas sí. profundos. Queda muy bien el rojo. En la Copa Derramada. Digno. Hemos hablado... Sí, es el primer año que uso rojo en mi vida, creo. Sí, pero es muy atrayente para gendarmería el rojo de él. Sí. Te paran... Cada que se pone algo rojo, te paran. Es verdad. Así que tratamos de evitarlo. Ahora que se ponga una camperita, aunque sea un bordote. Digo, el rojo, el gendarme... Te señala y te para. Es una historia. ¿Sabés que me perdí? Sí. Hablando sobre la mentira, allá hablamos sobre la mentira, hablamos ah, sobre... sí, hablamos sobre la burguesía, hemos llegado... Estamos hablando de temas muy profundos, un rato por programa, digamos, no es que nos matamos por hablar de temas profundos. No, ¿sabes por qué? Para no ser densos, porque nos sí. volvemos tan sentenciosos a veces, sí, y tan sí. racionales y tan analíticos... Sí. Exactamente. ...que podemos cansar a la gente que en este momento, en vez de ver Tinelli... ¿Qué elige? ¿Divertirse con la Copa Derramada? Sí. Para mí no es divertirse, sino es que se le abra un camino, que se le prenda sí. una lamparita. Un camino a las drogas, ¿no? A mí me encantaría que autopista. Nuestro programa sí. sea como... ¿Cómo es eso que se dice cuando vos me inspirás? ¿Una luz? No, una luz. Una inspiración. No, una musa, musa, una musa. Una musa. Musa. Una musa seamos de jabón, musos. Una musa de... Una de musas, sí, estaría bien. No, eso. Que seamos musos muso, de musa. Alguien. Que está en la casa y dice, oh, mientras esto hablan boludeces. Mi muso es... Ya dice. Sé cómo se arregla la cadena. Ahí está. Te dicen, porque ahí está. Por ahí se les ocurren cosas de la casa, claro, ¿no? Claro, o claro, te dispara, una idea genial. Te dispara, claro, te dispara. Que la perdóname. Gente diga, en vez de empanadas, hoy escucho la copa porque una musa. Una musa. Una... No dijimos las palabras todos. Que nos gusta. Ah, connivencia, vos. Yo ya dije. Es la connivencia y hablamos 45 minutos. Te voy a decir una boludez, porque si no... Esto no termina nunca. No van a ser a una. Para mí, me gusta. Pero son dos palabras. Ah, ¿no va junto para mí? No. Yo ahora que lo escucho a él, me parece que esto ya lo hicimos sí, una vez. Déjà vu. Tuve un déjà vu. Que eres 5 años, 4, cuatro, cuatro, cuatro. Dos, alguna cosa la repetí. No era 5. El público se renueva. El público se renueva. Pero por ahí lo hice con otras palabras. No repetí. Claro, sí. No repetí palabras. No, pero por ahí era mí a mí. Para mí nunca dijo. Era a mí. Sí, no, para mí nunca bueno, dijo. Bueno, para... olvídate la mía. Decí una voz. No, decí otra palabra que te guste decir. Una palabra que te suene. Probabilidad. Me gusta. Y le sale. Probabilidad. Probabilidad. Probabilidad. Probabilidad me da como una esperanza. Cuando agarren y dicen, hay muchas probabilidades. De chaparrones. No, no, no, el tiempo no. Poner el carro y dice, che, ese, podremos hacer tal cosa. Y te dicen, no te dicen ni que sí ni que no. Te dicen, hay muchas probabilidades. Entonces te queda abierta la posibilidad. No, posibilidad me gustaba ahora que la digo. Claro, ahora me parece que era esa. Posibilidad. Sí. Más que probabilidad. Sí, hay muchas posibilidades. Para mí es más. Es más cerca de que se haga que de probabilidad. Probabilidad es como menos. Como que hay mucha posibilidad. Escuchá cómo se dice. Y el otro es probabilidad. Claro, sí. Es sonza. Sí, es... sí, sí. Sí, la B larga y la A. Sí, me gusta. Sí, tenés muchas posibilidades, te dice. Pibe, llámame. Ah, llámame. Llámame. La posibilidad. A mí me gusta mucho la palabra dignidad. ¿Dignidad? ¿Va eso? Dignidad. Indigno, sos indigno. Dignidad. Tómame la, pero dignidad para mí es una palabra que me hace fuerte. Una especie fuerte. De arcaísmo, ¿no? ¿Qué, dignidad? Sí. ¿Arcaísmo es? Sí. Es una... ¿Pero qué encierra la dignidad? No ¿cuáles se llama, son? No se llama. ¿Cuáles son los condimentos de la dignidad? ¿Cuáles son los condimentos de la dignidad? ¿Cuáles son? Usted dice, ¿qué significa ser digno? Sí, ¿qué dígame los en condimentos. En realidad ser digno es ser merecedor. No, pero me la complica. Sí, me dice otra complica. Tener dignidad sí. Es merecer. Bueno, deme un ejemplo. Para mí, si uno se mantiene digno. Deme un ejemplo. Se mantiene bien. ¿Pero qué? ¿De piel? ¿Que no se te cae el pelo? ¿Qué es lo que te mantiene digno? No, ¿qué no, es lo no que te mantiene? Arrugas. No importa qué es lo que te mantiene. Yo no te pregunté qué, no, de decís, qué si tenía posibilidad. Claro. Ni cuál no, era mi posibilidades no, probabilidades. ¿Con quién connivía con este chabón? Probabilidades, no posibilidades. No, probabilidades la tiraste para abajo porque no era gustó. Fofa. Primero era para y recién cuál dijiste vos que no me preguntaste. Posibilidades. Ahora elijo probabilidades, así no me decís lo que no decís que yo dije. Pero es fofa. Bueno, ¿cuál es dentro de la dignidad? Dignidad, muerte sí. Digna. Sí, a ver, dame una muerte digna, ¿qué es? Yo que te velen. No, yo lo dije mil veces. Que me pueda limpiar antes de... No, eso morir. No es muerte. La muerte es el acto de la muerte, dejar de respirar y te entierran. Eso es previo a la muerte. Es una vejez digna. Bueno, es una muerte digna. No, la mí. Muerte es un momento. Llegar o sea, momento al momento de la muerte. La luz. Y pero no hay una muerte digna. ¿Qué? Ahorcado, te voy a decir. Que me comí un tiburón. No. Sí, o salvando a un familiar. Ponerle otra vez vi un tipo en la luz jubilado. Le pegaron un tiro por el hijo. Es una boludez. Dijo, eso es una muerte digna. No se lo pegaron por el hijo, se lo pegaron por él. Porque ¿quién lo mandó a él? No, porque se tropezó, porque era con bastón. Ahora él, cuando hablamos de este tema, de la muerte digna, que yo elegí morir salvando un hijo, él dijo que le parecía bárbaro. ¿Cuándo dijo eso? Mirá que está todo grabado, la otra vez no resistió que no hacía gimnasia en la casa. Él dijo que le parecía. Está todo grabado. Pero esto no hace 2 años. ¿Cuándo fue? El jueves pasado fue. Hace 3 jueves. ¿Viste? Y dice que yo tiene un déjà vu que yo digo 2 palabras. Y él no se acuerda del jueves pasado. Es una vergüenza. Pero escuchame una cosa, si hace un jueves dijiste... Yo sé que somos poco creíbles. Me parece... Esto marca la tendencia de una manera... Dejemos pasar 15 días, aunque sea. Me parece muy poco digno que estén fijándose lo que dije yo. Pero porque es indigno. Porque es indigno lo que decís. No. Es indigno, sos indigno de lo que decís. No, es poco digno. Y no, ahí... sos indigno. Ustedes no tienen dignidad. Yo me indigno, ¿sabes cuando me indigno carejo, totalmente. Yo sé cuando me indigno. Cuando no soy digno con él. No, cuando no soy digno de una posibilidad o una probabilidad de poder tener dignidad. Claro. O indignación. Para mí. Indingo es, ¿no? Indingo. Indingo. Qué linda palabra para un labio leporino. Indingo. Qué difícil, ¿no? Indigno. Bueno, ¿cómo sigue esto, Johnny? ¿Por qué el trabajo dignifica? Me pregunta un oyente. El trabajo no dignifica. ¿Por qué el trabajo, el trabajo no dignifica? Sí, el trabajo dignifica. No, si tenés connivencia. Por lo menos está escrito que el trabajo dignifica. Lo dijo Perón. Ah, no, Borges. Entonces sí. Entonces lo dijo sí, Borges, grande valor del tango. Grande valor del tango. ¿El trabajo? En realidad es una idea de la sociedad capitalista, digamos, que el trabajo... Evita dignifica, el trabajo, más que el trabajo. Exactamente. Evigna divifica. ¿Evigna? ¿Evigna? Justo tuvo una sede cuando hacía la explicación. Evigna divifica. Evigna divifica. Evita dignifica. Claro. Sí. ¿Y Perón? Y Perón hace lo que puede. Cumple. Cumple. ¿Y Clarín? Miente. Miente. No, es el más débil. Waka, waka, waka. Waka, waka, waka, waka. Mientras juega a la rayuela, usando como piedra una estatuilla de Buda y como cielo las Islas Caimán, Sri Ravi Shankar escupe verdades que conmueven a la troupe espiritual planetaria. Las almas puras levitarán hasta la eternidad. Por eso hay que desprenderse de los bienes materiales, para que vayan más livianitas. En la privación material está la felicidad. Por eso propone a los argentinos que voten a Macri. Él sabe cómo privarlos de subtes, de escuelas, de subsidios, de solidaridad. Aseguró que su secta no tuvo nada que ver con el asesinato de Mahatma Gandhi. Eso sí, aseguró que si hay algo que le da mucho asco, es un viejito flaco, pobre y con un pañal ridículo. Pidió a los ricos que donen el 10% de sus ingresos para que los pobres sigan comiendo esas porquerías que fabrican los ricos. Pidió que terminemos con ese tabú de que ser rico es malo. Lo realmente espantoso es que él sea pobre. El arte de expirar. El otro día me compré un libro de él. Medio que cambió el paradigma de la riqueza, ¿no? Antes el rico era el gordo. La ilustración del rico. El pobre era flaco. Y desnudo. Pero gordo era, y desnudo. ¿Sí o no? Sí. Y porque era una señal de cómo es cuando uno tiene mucho. Ostentación. No, de diabetes. O de colesterol. Claro, pero bueno, pero antes el gordo era el rico, el millonario estaba marcado con el tipo de sombrero, traje así, que le salía la panza por todos lados. Un Samid. Claro, y hoy por hoy, el rico, toda la gente que tiene guita, vos le ves 60 años y el cuerpo impecable. Sí, sin arrugas. Y eso tiene que ver para mí con que comer bien es más caro. Por eso sos comer rico. Saludable es caro. O sea, si querés llegar a esa edad bien, tenés que tener plata. No si vos otra. Querés, te dicen todo, vos tenés que comer saludable, la comida saludable es netamente capitalista. Sí, la comida naturista es muy cara. Es carísima. Pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo para un rico hacer dieta que para un pobre. Primero por una cuestión económica, claro, de acceso. Para el pobre es inevitable. No, el pobre baja la varilla de régimen. Por ejemplo, si antes comía ravioles, fideo, guiso, 20 panes con manteca, 8 panes con dulce de leche... No tiene que comer directamente. No, claro, no hay nada. O sea, de no hay, todo eso que sea saludable. El pobre no come. No hay nada de eso. Directamente, porque si tenés que bajar los ravioles, los tenés que sacar, porque la harina es lo que te está engordando. Bueno, entonces, se puede comer el relleno. ¿Del raviol? No sabes ni lo que es, porque es para todo lo mismo. Comprar la caja de ricota, son el mismo color. ¿Qué relleno tiene el raviol? No tiene. El raviol de ese que viene en caja, es todo lo mismo. Le van cambiando con el sello de la caja, le ponen ricota y jamón, verdura y panceta. Todo lo mismo. Y al lado frambuesa dice, te ponen, y al lado dice sorrentino. ¡Oh! ¿Sabés lo que son los sorrentinos? No, pero si vos no lees... Sí. No sabés nunca lo que está comiendo. No, jamás. No. Es más, el que está comiendo dice, ¿de qué son estos ravioles? Porque no sabe nunca. No, y hay veces que preguntan, sí. Ricos tallarines, sí. Ravioles de ricota. Claro, no, se me aflojan. Aparte, te digo una cosa, siempre se desarman, siempre se salen las tapitas de los ravioles buscar, de la... Está queriendo buscar chicas. Busca mina, te busca buscando mina. Chicas. Chabones, te busca le vamos a buscar chicas. Entonces. Che, son 22:54. No, me 10, gustaba la rubiecita 11, arriba de todo. 12 pues. Segundos. La temperatura es de 16 grados. Se espera para este fin de semana, un buen fin de semana, así que todo el mundo que esté planeando para por ahí para salir o comerse un asadito, ya te digo, aproveche. Ya te digo cómo va a estar. Y tenemos mensajes, sea al 1561-540359 o mandame a mi gulu, Michel Chim. Sí, en un ratito se viene Eric Estrada, tienen que venir los 59 segundos. O sea, covacha las empanadas. Tres empanadas. Tres empanadas. La mejor frase de película, ¿no? No, y la de Grandinetti cuando dice, boludo, que le pinchan la pelota. Esa también es buena. Seguimos en un ratito con la Copa Derramada. Música, póngame Thompson. ¿La están pasando bien? ¿Cómo la están pasando, Aileen? Tiene un poquito los ojos chinos. Ya está Aileen acá en el panel. Sí. Ya es panelista del otro lado. Sí, sí. Tenemos muchas preguntas para Aileen que nos llegan de oyentes de la semana pasada, que se la vamos a trasladar. ¿Cómo estuvieron las vacas, Aileen? ¿Bien? ¿La pasaste bien? Aileen, sabe usted que está dejando un estado de controversia en la radio, ¿no? Sí. Hay gente muy a favor de Aileen y gente muy en contra de Aileen. Sí. Y estamos nosotros. Sí, todos somos el nosotros equilibrio. Somos neutrales. Sí, sí, somos del medio. El equilibrio permanente. Somos del medio. Sí, estamos en el medio. Sí, estamos en el medio. Él más que neutral es neutrón. No, sí. Yo estoy un poco, a veces estoy de acuerdo del teflonazo, a veces estoy de acuerdo con los huesos, a veces no. ¿Sabes? Como una mezcla tengo. Como esta semana que estuvimos aprendiendo a hablar en neutro. Sí. ¿A dónde? Sí, más o menos. En un lugar, más o menos en otro. De vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy. Lloraría.